Vamos a Ruth, que es una de las figuras, pues quizá más entrañables, ¿no? De, femeninas de la literatura del Antiguo Testamento, de las más conocidas también, que tiene un librito de 4 capítulos chiquitito, ¿verdad? Que quizá todas conocemos, todos conocemos la historia de Ruth. Sí, hago un repaso rápido. Sí, hago un repaso rápido. Vale. Es un, veíais que antes, cuando estábamos con la cronología, ¿recordáis? Que, a ver. Son Tamar, Rahab, Rahab también. Mira, vamos a ir en el árbol genealógico que plantea Mateo, que es el que, porque Lucas no introduce ninguna mujer. El árbol genealógico, al final, no es que tenga que ser histórico, es una manera de darle, reivindicar, ¿no?, la pertenencia. Vale, ahí veis, esta es la genealogía de Mateo. Evidentemente engendran siempre los varones, pero a veces engendran de alguien, y ese alguien, o sea, engendran siempre con alguien, pero a veces esa mujer la nombra y otras muchas veces no. Entonces, cuando las nombran, como es excepción, tiene un significado muy, muy importante, ¿no? Porque el que nombra a los varones ya sabemos que lo va a nombrar. Pero cuando introducen mujeres es porque esas mujeres tienen algo especial que decir en el contexto, ¿no? Entonces, aquí tenemos 4. Y que a lo largo de la tradición cristiana, desde los Santos Padres, ¿no?, siempre se ha debatido por qué Mateo coloca aquí a estas mujeres, ¿no?, cuando son todas unas pecadoras. Bueno, pues no sé si son pecadoras, ¿no? Ya hemos visto a dos, hemos visto a Tamar la vez pasada, ¿recordáis? ¿Sí? Y ahora hemos estado viendo a Rahab. Vamos a ver a Ruth y luego, más o menos en el tiempo, a la mujer de Urías, que es Betsabé. Claro, bueno, que es una mujer que es pecadora, bueno, ¿qué iba a hacer? A ver, si tú estás en tu casa bañándote, el rey te ve y te llama y te pone concubina, a ver, ¿qué haces? Claro. Tiene igual Sara cosa. Claro, igual que, pero lo mismo le pasó a Sara con Abraham. Abraham, cuando llega a Egipto, por el camino le dice Sara, bueno, tú como mi hermana, cuando llega, que no digan que eres mi esposa porque si no me matan, para conseguirte a ti, que eres muy bella. ¿Y qué pasa? Que cuando llega, el faraón se la lleva al harén. Pero luego, ¿quién lleva los camellos y todos los premios es Abraham? Al final, cuando se entera, el faraón lo despide, pero le regala no sé cuántos camellos, caballos y no sé cuántas cosas. Pero quien sufre es, ¿no? ¿Qué hace? En este caso, pues está también, ¿no? Vale, entonces, y tenemos, bueno, luego la última, claro, que es María, pero él va a colocar una serie de, fijaros, genealogía de Jesucristo, del linaje de David, del linaje de Abraham. O sea, Mateo, que tiene un gran trasfondo judío, Mateo es una comunidad que está muy enfrentada con la sinagoga, por eso continuamente está, según las escrituras, porque están en diálogo. Ellos dicen Jesús es el Mesías y Jesús es el anunciado en toda la tradición de Israel, que lo dice aquí, aquí y aquí. Los de la sinagoga dicen no, porque también dice aquí, aquí. Esas discusiones, ¿no? Que uno puede justificar con lo mismo parecido distintas cosas, ¿verdad? Entonces, él plantea una genealogía en donde vincula dos tradiciones muy importantes que ya hemos visto. Que se vinculan, todo se vincula en la época del postexilio. Pero al comienzo hay una tradición patriarcal, que es la del linaje de Abraham, toda la tradición que tiene que ver con el Pentateuco, de la tierra, de la descendencia, y toda la tradición monárquica, emparentada con todo el tema de David. Y la tradición mesiánica de David y el Mesías, que nacerá de la estirpe de David. Entonces, Mateo está vinculando ambas tradiciones. O sea, Jesús, de alguna manera, es de tal valor su mesianismo que no solamente viene de la casa de David, sino que recapitula también toda la promesa, que es muy importante, dada a Abraham. Y el cristianismo va a decir, desde sus comienzos al judaísmo, vosotros habéis perdido la promesa de Abraham, lo va a decir Pablo, y somos nosotros los que la hemos heredado porque no habéis creído en Jesús. Eso lo va a decir Pablo continuamente. Vamos a ser los paganos, ¿no? Los que ahora son los que creen y los que reciben la promesa, y somos el nuevo pueblo de Dios. Bueno, pues eso, nuevo pueblo de Dios, lo dice Mateo de alguna manera al vincular las dos tradiciones, la monárquica en relación a David y la abrahámica. Entonces, en esa, al construir la genealogía, va a tomar sobre todo, claro, Tamar, veíamos el otro día, que claro, es una figura que va a quedar en las genealogías también del libro de las crónicas. Judá engendró de Tamar a Farés y Zará. Farés es el bisabuelo de David. O sea que estamos entrando en la... Y después Ruth, lo vamos a ver en el libro de Ruth. Se va a vincular con Tamar. Y se va a... Claro, después Salomón, pues toda la línea monárquica. Toda la línea monárquica. Jacob, claro, es otro Jacob. Y como estas genealogías no son históricas, son genealogías simbólicas que enraizan, entonces, de lo que se trata es de justificar que Jesús es el Mesías es de la estirpe de David, que viene anunciado ya desde que Israel empieza a ser un país sin país, a partir de ya de... Entonces, esa tendencia, es decir, llegará el Mesías, es decir, ya desde... Después de la monarquía, o sea, después del exilio ya, ¿qué pasa? Claro, es decir, todas esas amenazas que vivimos de otros pueblos que nos conquistan, que nos vuelven a conquistar, que nos amenazan, nuestra... es decir, llegará un momento en que Yahvé nos va a hacer justicia, nos enviará a alguien que va a poner a nuestros pies a todos los reyes de la tierra. Ese es el Mesías. Y el Mesías es de la casa de David, porque de alguna manera se relee. Esa parte de la monarquía unida como la ideal, que después va a generar degenerando. Entonces, claro, ¿cómo digo yo que Jesús es el Mesías? Aparte de unificar ambas tradiciones, ¿no? El linaje de Abraham y el linaje de David, y lo hace a través de... Ahí faltan figuras, que solamente he resaltado las que son femeninas, ahí en el medio están todos los demás. Es vincular a través, bueno, pues de esas cuatro mujeres toda la tradición davídica, o sea, toda la tradición mesiánica. Y eso viene de la mano de mujeres determinadas que ya son importantes en la tradición judía. O sea, Mateo no se lo inventa. Introduce la mujer de Urías, porque claro, la mujer de Urías es la madre de Salomón. Pero Tamar, que va a ser muy importante en la genealogía de David, y ahora vamos a ver Ruth, que también. Y claro, de ahí, ¿ves? Y de ahí de María nació Jesús llamado el Mesías. Esa es la clave que tiene, y una clave que es asumir toda la tradición judía, reivindicar para Jesús el ser Mesías, y también, de alguna manera, a través de Jesús, quien cree en Jesús se hace heredero de la promesa de Abraham. Entonces, de alguna manera le está diciendo al judaísmo, chichi, se acabó. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. ¿Entiendes? Pablo en Gálatas tiene un texto donde compara a Sara con Agar. Y claro, Sara, que es la matriarca, ¿no?, la mujer de Abraham, ¿no?, va a decir que Israel está simbolizado por Agar, la esclava, porque vive en esclavitud, y los seguidores de Jesús están representados por Sara, la libre. Eso es una bofetada terrible. Claro, decirle a Israel, al judaísmo, que ya no, Sara ya, no, sino que tú eres hijo de Agar. Fíjatela. Esto lo leemos como si nada, porque como, pero eso es una gran bofetada venida de un judío también, claro, porque al final... Porque nosotros somos los que hemos... Es lo mismo, pero dicho de otra manera, con otro... Vale. El que dice eso es Pablo. Lo de Gálatas sí es Pablo, porque Pablo está muy empeñado en eso, en decirle a Israel que si no creen en Jesús, que es el Mesías, están perdiendo la promesa de Dios. Entonces, como la han perdido, hay un nuevo pueblo, que es el pueblo cristiano, que son fundamentalmente paganos, o sea, no judío. Porque ese es el gran dilema. ¿Para ser seguidor de Jesús hay que ser judío? No. Ya, sí, ahí se planteó. Ahí viene la pregunta. Entonces, cuando Pablo deduce que no, hay muchos otros que se ponen. Empezando por todos los cristianos de Jerusalén, y el Santiago, el hermano del Señor, y todos estos, ¿no? Porque dicen que hay que circuncidarse. Entonces, claro, ahí también, cuando desaparece la circuncisión como norma de incorporación a la religión, permite a las mujeres una incorporación diferente, claro. Porque el bautismo es un signo de incorporación que es igual para hombres y mujeres. En el judaísmo la circuncisión solo se circuncide a los hombres. Las mujeres no tienen una... Claro, entonces cuando las mujeres judías y no judías escuchan a los cristianos hablar de un signo de incorporación, de quitar la circuncisión como medio para sentirse pueblo de Dios, a las mujeres eso les da, claro, es mucho más atractiva ese grupo que... ¿no? Todas las que son temerosas de Dios, todas esas mujeres que están pues en el que no son judías, pero que sí el judaísmo en aquella época era algo así como ahora el budismo. Eran esas religiones orientales que bueno, hablaban de una espiritualidad mucho más interior, mucho, ¿no?, diferente a los dioses romanos, que eran más de parafernalia, ¿no? Bueno, ahora, disculpa Carmen, ¿y ahora el pueblo judío sigue, desde entonces ahora, sigue más o menos la misma normativa y...? Sí, el judaísmo, quiere decir que el judaísmo se fragua en el año 70, o sea, es decir, después de la caída de Jerusalén, tal como lo entendemos hoy. Se hace fariseo. En el judaísmo, cuando cae Jerusalén con la guerra contra Roma, o sea, antes están los fariseos, están los saduceos, están los celotas, están Qumran, los de Qumran, están los cristianos. Están un montón de grupos judíos, plurales, ¿no?, que, bueno, pues se pelean, pero son todos judíos, ¿no? Entonces, cuando cae Jerusalén y desaparecen los referentes para el pueblo, el único colectivo que tiene una estructura capaz de dar una respuesta es el fariseísmo. Entonces, porque los fariseos están muy centrados en la Torá, en la ley, y en la circuncisión y las normas. Entonces, esos elementos permiten al judaísmo mantenerse vivo y no desaparecer en la turbulencia, el terremoto que acaban de vivir. Pero eso a la vez hace que el cristianismo, claro, ya tenga que salir. Porque al no haber esa tolerancia de colectivos y quedarse uno solo... Claro, entonces ya la confrontación es mucho mayor y entonces llega un momento en que el cristianismo es expulsado de la sinagoga. Es lo que le pasa a Pablo continuamente, que es expulsado. Entonces, cuando ya es expulsado de la sinagoga, ¿qué pasa? Que entonces ya son dos colectivos diferentes. El cristianismo pierde los privilegios que tenía el judaísmo en el Imperio Romano como un colectivo, una entidad con unos privilegios, o sea, siendo extranjeros en el imperio tienen una serie de privilegios de barrio, de respeto de sus tradiciones y demás, que no tenían otros. Entonces, cuando el judaísmo desaparece, claro, queda a la intemperie. Ya no es una religión. El cristianismo tiene que ir buscando ser reconocido por el Imperio Romano como una religión lícita, que no lo es. Hasta el siglo IV. O sea, es una religión, no quiere decir que esté proscrita, pero es una religión que al ser ilícita, al no tener reconocimiento, pues no puede tener subvenciones del imperio, no puede tener locales para reunirse, no puede tener una serie de cosas que tienen otros colectivos. ¿Y los fariseos, actualmente los sionistas, que dicen que son que el poder? Claro, los fariseos, los herederos de los fariseos son los de los tirabuzones, o sea, estos judíos más ortodoxos. ¿Y más... esos son sionistas, se llaman, no? A ver, los sionistas tienen que ver con cuando en el 1948 la ONU declara la existencia del Estado de Israel, con lo cual genera unas fronteras que Israel no reconoce. Entonces empieza todo el movimiento sionista empieza un poquito antes. Es decir, que es el momento de liberación de Israel y de creación del Estado de Israel. El movimiento sionista nace para crear el Estado de Israel en Palestina. En ese momento Palestina es protectorado inglés todavía. Y hay mucho, claro, había sido desde el siglo VI territorio musulmán. Con lo cual hay muchísimos palestinos musulmanes, muchísimos palestinos judíos y muchos palestinos cristianos. Y estaban bajo el dominio inglés. Cuando Inglaterra deja, abandona la esa colonia, bueno, pues los países árabes apoyan a los palestinos, es decir, habían apoyado a los palestinos de origen árabe. Y todo el movimiento sionista que tiene que ver, claro, esto estamos después de la guerra mundial, de todo el holocausto, de todos los judíos norteamericanos, empezando por todos los grandes cineastas, Meyer, de la Golden Meyer, todos estos eran judíos, las grandes fortunas americanas. Entonces ahí hay muchos componentes que al final, ese movimiento, claro, Sion es Jerusalén. La Sion es una forma de llamar a Jerusalén, porque es el monte donde está enclavada la ciudad. Entonces, cuando tú dices Sion, estás hablando de Jerusalén. Entonces, es claro, recuperar la entidad político, social y religiosa. Entonces, ese movimiento se convierte en un movimiento político y un movimiento militar, al final, ¿no? Entonces, porque el enfrentamiento entre los palestinos y todo el terrorismo palestino, que en los años 70, recordáis que secuestraban aviones. Claro, porque no tienen dinero, pero los judíos tienen dinero. Claro, o sea, las fuerzas no están equilibradas y todos... Entonces, claro, el movimiento sionista tiene un sustento religioso, que es recuperar la tierra y el Estado de Israel de Salomón. Ahí está, ahí pensé. Claro, lo que pasa es que lo que ellos dicen que era el reino de Salomón, no era tan grande, era mucho más pequeño. Entonces, claro, por eso no reconocen lo que la ONU dijo. Es que se creen superiores. ¿No? Ellos creen que son el pueblo escogido, claro, de Dios. Ese es el problema es ese, pero claro, en el mismo Antiguo Testamento hay textos proféticos, sobre todo Isaías lo dice, al final de los tiempos no es Israel solo, es Israel con todos los pueblos, y Jesús, y Dios le sentará en el mismo banquete a todos los pueblos. Pues Isaías 25, el banquete mesiánico que luego Jesús va a utilizar. Claro, no, lo que pasa es que depende, claro, la memoria colectiva que decíamos antes, depende de dónde tú te coloques, claro, en tu pasado, vas a caer en este futuro. Entonces, y no todos los judíos son sionistas, ni todos los judíos están en esa clave. Ya. Y es lo mismo el judaísmo europeo que el judaísmo... Claro, es decir, los judíos que se fueron a Israel después de la Segunda Guerra Mundial... Claro, es que son muchas cosas, o sea, es decir, el desarraigo que supone la Segunda Guerra Mundial, el mazazo que supuso para el judaísmo, que muchos pueden decir se lo merecen porque son unos separatistas, no sé. Pero, claro, entonces todo eso, aquí habíamos tenido ya la revolución rusa, la expulsión de judíos también. Hay muchos elementos. Entonces hoy, claro, hay un sector, lo que pasa es que, claro, hay un sector importante que quiere todo o nada. Entonces, claro, los palestinos árabes son hijos de esa tierra igual. ¿Cómo vamos a hacer? Claro, entonces, claro, hoy están siendo muy crueles con Palestina. Palestina llamamos hoy a los de origen musulmán, ¿no? Y sí, pero hay cristianos. Yo, aquí a Málaga ha venido un obispo palestino hace ya. Claro que hay cristianos. Y claro, porque es un país donde confluimos tres religiones. Claro, ahí está. Claro, pero tú vives en Palestina. ¿Y qué pasa? Que hay que todo, todas las hidroeléctricas, todas las aguas están en Israel, territorio de Israel, con lo cual les quitan el agua, la luz cuando les da la gana. Se introducen en territorio palestino y crean los famosos asentamientos. Claro, en el Golán, ¿por qué? Porque ahí están todas las fuentes de agua. Entonces es un conflicto muy complejo. Muy complejo, pero... Y que al final hay una novela de María Dueñas, me parece que es. Julia Navarro, que trata... Tú no matarás. No me acuerdo cuál es de las... Que es la que es un judío que ya estoy muerto, ¿no? Bueno, pues esa historia a mí me parece maravillosa en cuanto a cómo... quienes lideran determinadas ideologías políticas al final rompen la, Sí, porque dos familias que son amigas desde siempre, que al final se tienen que, o sea, se tienen que odiar porque, por decreto. Porque, bueno, pues da mucho que pensar. Sí, ahí, anda. Vale, pues vamos con las, con esta, sí. Vale, volvemos entonces a Ruth. Y vamos a brevemente, vamos a ver dónde está Ruth. Ruth, vale. Ruth, vale. Bueno, pues Ruth, bueno, decíamos que es un libro que se escribe después del exilio. Es una novelita, que se escribe después del exilio desde el sector que quiere buscar la integración entre los que se han quedado y los que se han ido. Que quiere reivindicar, porque los decretos desde las Nehemías es de que todo el que esté casado con una que no sea judía tiene que divorciarse. ¿No? Solo la prohibición de los matrimonios mixtos que ocurre en ese momento. Entonces, los que reivindican mantener ese mestizaje, detrás del libro de Ruth está esa reivindicación, que en vez de hacer un decreto, escribe una novela. Entonces, ¿la novela qué dice? Pues dice que hay dos mujeres, es una historia de mujeres y una historia de un Dios que está en el mundo cotidiano y doméstico, ¿no? Porque apenas sale Dios como figura, pero sin embargo es alguien que va acompañando. Entonces, es Noemí, que llega a la frontera con Belén. Belén, además, ella es Belén, la tierra del pan, literalmente. Entonces llega porque han emigrado en tiempo de Belén, que es donde va a salir el Mesías también, donde va tierra de David, todo eso tiene mucho simbolismo. Entonces, vuelven a su tierra, que es Belén, después de haber vivido fuera, y entonces Noemí se casó con un extranjero, sus hijos se casaron con dos extranjeras, Ruth y Orfa, y entonces llegan a la frontera con Belén, y Noemí dice: hijas, vosotros sois jóvenes, tenéis futuro, si os venís conmigo aquí, os vais a sepultar, porque yo no tengo, si estoy viuda, no tengo a nadie, todos los varones han desaparecido, y vengo un poco aquí a que me acojan. Pues un poco de prestado, ¿no? Porque ese es mi origen y alguien me acogerá, pero vosotros podéis volver a casaros, habéis sido muy buenas conmigo, pero hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces Orfa dice: pues sí, tiene razón, se despide y se va. Y Ruth, recordáis, dice: a donde tú vayas iré yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Ese es el comienzo de la historia. Y llegan a Belén, la gente la saluda. Y dice Noemí significa dulce, dice: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, que significa amargo, ¿no? Se evoca también a las aguas amargas del Éxodo. Bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no tengo futuro, porque soy mayor, porque no tengo descendencia, porque soy viuda y no tengo un duro. Entonces, vengo a pedir, ¿no? Y claro, el hecho de que Ruth sea una mujer que opte por asumir junto a su suegra pues un futuro bastante incierto, ¿no? Y además ella es extranjera, ¿no? ¿Verdad que están hablando para reivindicar pues la validez de los y vincular, pues, en la genealogía de David, una extranjera? Bueno, pues la historia ya sabéis, y al final hacen una estrategia también con armas de mujer, donde Ruth, bueno, se acuesta en la era con Boaz, para que Boaz, claro, necesitan un hombre. En ese contexto cultural patriarcal necesitan un varón para sobrevivir. Entonces es este hombre, que es lo de famosa ley del Levirato, que como el tema de la descendencia, el tema es muy importante, pues hay una ley ya antigua en que si el hijo, lo que veíamos con Tamar, ¿recordáis? Pues lo mismo. Entonces, ¿cuál es el pariente más cercano que puede dar continuidad a la familia de Noemí? Pues hay otro que no quiere, entonces se asume este. Entonces se terminan comprometiendo, casándose, y tendrán a su hijo Boaz. Bueno, pues cuando ya se comprometen y cuando se casan, el pueblo de Belén, pues hace una serie de alabanzas a la nueva esposa y dice que la mujer que va a entrar en tu casa, le dicen a vos, la haga el Señor como Raquel y Lía. Fijaros, ya está vinculando a Raquel con toda la tradición de la tierra y de las matriarcas, y que son las madres de los 12 hijos de Jacob, que son los nombres de las tribus. Las dos que construyeron la casa de Israel. Precioso. Las mujeres construyeron la casa de Israel. La construyeron con su maternidad, la construyeron, pero simbólicamente están... Que tengan riqueza en Éfrata y nombre en Belén. Que por los hijos que el Señor te dé de esta joven, tu casa sea como la de Farés, el hijo de Tamar, que Tamar dio a Judá. Farés es el que va a entroncar la genealogía de David, de Tamar. Ya tenemos tres. Así fue como Boaz se casó con Ruth. Se unió a ella, el Señor hizo que Ruth concibiese y diese a luz un hijo. Las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea Dios que te ha dado hoy quien responda por ti. Qué bonito. Dios te ha dado que alguien te responda por ti. Bueno, pues esta historia entretejida de mujeres es la historia como más femenina de toda todo el Antiguo Testamento, porque realmente las protagonistas son Noemí y Ruth. Es la historia de un compromiso solidario entre ellas, capaces de sacar futuro donde no lo hay, de buscar la manera de subsistir, pero también, es decir, que es lo que quiere el autor, demostrar que no es cuestión de ser extranjera o no extranjera, sino es cuestión de quién eres y cómo te sitúas. Y que entonces, si tú le estás diciendo a Israel que en tu genealogía están dos extranjeras, Tamar, que también era extranjera, también era cananea, y Ruth, entonces, ¿por qué vas a venir a romper matrimonios cuando al final somos un mestizaje desde los comienzos, ¿no? Es un poco también el mensaje de fondo, ¿no? Somos, no vengas ahora con esas leyes de pureza que aíslan a Israel, que lo convierten y a romper, porque además, pues esa historia de los pobres, de los pequeños, que son los que se quedaron en Israel cuando os llevaron a todos los que servíais para algo, ¿verdad? Pues nosotros hemos ido construyendo, tejiendo una historia, junto a Yahvé, los que nos hemos quedado, y hemos hecho también Israel. Pues también somos descendencia de esa Raquel, y no es Abraham, ni Jacob, ni Isaac en este texto, es Raquel, Lía y Tamar. Siempre hablamos de, porque de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Bueno, pues aquí es nuestras madres, Lía, Raquel y Tamar. Es verdad que es menos frecuente, pero aquí estamos, sobre todo estamos lanzando la genealogía. Por eso esto es por lo que Mateo coge a Ruth y a Tamar, porque Tamar es la madre de Farés, que será el bisabuelo de David, con el tema Mesías, y Ruth es la abuela, el hijo de Ruth es, en esta genealogía ficticia, evidentemente, es el abuelo de David. Lo va a decir, no lo he puesto aquí, pero en el texto de Ruth termina con esa genealogía. La genealogía de Farés, Boaz, David. Con lo cual entronca con la monarquía, el texto de Ruth, y entronca con este mestizaje de origen, que a veces no valoramos, ¿no? O nos ponemos muy puristas, ¿no? Pues Israel, pero todos los pueblos al final, ¿no? Somos nosotros contra nosotros. O sea, siempre hay un otro, ¿no? Y lo de mezclarnos y todo eso nos resulta como difícil. Y pues aquí el testimonio de las mujeres, que pues sí, que muchas veces a lo mejor el estar en un contexto pues doméstico, en un contexto subordinado, hace también generar una serie de virtudes, ¿no? Diferentes, ¿no? Que no son las virtudes públicas, del valor, el orgullo, de todas esas virtudes que forman parte del mundo público, ¿no? Generan otras virtudes, como las virtudes más del cuidado, la virtud de la inclusión, hay una serie de virtudes que se generan en este otro espacio, de los que no son los que gobiernan, sino los que se explican. Sí, entonces funcionan a veces de otra manera, y que son virtudes que porque esté en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, no son menos importantes que las grandes virtudes que han enseñado. ¿Y quién es un héroe? ¿Quién es un alguien a tener en cuenta? Pues los que representan una serie de rasgos o de virtudes, ¿no? Que estamos acostumbrados a vincular, ¿no?, con determinadas acciones y demás, ¿no? Entonces esas dos acciones forman parte más del ámbito privado que representan muchas veces estas mujeres, ¿no? En este caso Ruth y Noemí. A través también, bueno, pues al final siempre hay un juego, porque los textos son patriarcales. Los textos también representan figuras femeninas dentro del marco del mundo patriarcal, con lo cual todo el tema de las armas de mujer es un tema patriarcal. Las mujeres utilizan una serie de cosas que tienen, ¿sí?, como es la belleza, como es la seducción, como es para conseguir cosas. Pero, ¿por qué? Porque el esquema patriarcal es lo que, claro, los varones tipo, lo que los va a traer, todo es ese tipo de temas, ¿no? Entonces por eso utilizan, o porque también quienes escriben normalmente son varones, también van a resaltar determinadas cosas. A lo mejor si escriben mujeres, no van a poner la fuerza a lo mejor en ese tema, ¿no? Pondrán en otros. También, Carmen, hay un librito pequeño, digo porque se lee fácilmente, sí, y es muy bonito, sobre Noemí y Ruth. ¿Tú te acuerdas? Yo el que conozco es el de Joan Chittister, tiene uno, pero es de Ruth, que es 12 palabras en la vida de una mujer. Ah, pues sí, entonces es. Que es sobre la historia de Ruth, pero aplicada a la historia de las mujeres. Es un librito así chiquitito, está, sígueme. 12. Es muy el título. 12 momentos en la vida de toda mujer. Que es Joan Chittister. La editorial, sígueme. Sígueme. Sí, es un librito chiquitito. Sí, pequeñito. Y nos va como poniendo en paralelo pues, el camino que hace Ruth y Noemí en su vida, desde que están en la frontera hasta que ya terminan formando parte del pueblo, ¿no? Como un camino también hecho por muchas mujeres, ¿no? De transformación también en el campo vital, ¿no? De autonomía, de reconocimiento, de valoración, ¿no? De ver que el ser mujer. Sí, los diálogos entre las 12 palabras. En la vida, 12 momentos en la vida de toda mujer, es algo así. Quiero recordar. Pero bueno, si no, es de Joan Chittister. Está en Sígueme. Chittister. Chi con CH y luego tiene dos T's. Chittister. Que es una monja de Estados Unidos, que tiene bastante literatura de esta, sí. Bueno, como no nos da tiempo, es que son muchas cosas, y no nos da tiempo a profundizar en ninguna. Porque viene bien con las dos, merece la pena. Sí. Entonces, que no os da tiempo, si os leéis el librito, tiene muchas cosas interesantes. He leído un poquito en esta clave y descubrir también, pues. ¿Sabéis qué pasa? Que a veces todos estos textos que son donde las mujeres son protagonistas o personifican algo significativo, ni siquiera la liturgia la encontramos. O sea, suele ser secundaria. Solo está puesta la liturgia muy patriarcal. Y entonces, generalmente, los criterios de selección de los textos no contemplan muchas de las historias de mujeres, ¿no? Sino que son como más. Como priorizan, ¿no? Pasa también en el Nuevo Testamento, pues incluso los textos de Magdalena, los textos de las mujeres, ¿no? Cuando de la hemorroísa, pues la hemorroísa está en el medio del texto de la hija de Jairo. Y si nos tenemos que cargar algo, porque el texto es muy largo, nos quitamos a la hemorroísa cuando es un texto junto. Esa otra lectura, y lo vamos a ver ya en la última charla, un poco esa lectura de hacerle preguntas distintas a los textos. Que al final la teología feminista no es más que eso, es hacerle preguntas distintas a los textos. O sea, las mujeres generalmente estamos posicionadas en la realidad de forma diferente a los varones, pero muchas veces hemos asumido las preguntas que se han hecho los varones desde su situación en la lectura de los textos, ¿no? O en la lectura de la religión en general. Sin embargo, cuando las mujeres desde su propia situación le hacen preguntas a los textos tienen respuestas distintas, porque depende de lo que le preguntes, te va a responder. Si solo lo estás preguntando por una serie de cosas que son, es decir, no es una cuestión de sustituir una cosa por otra, es una cuestión de integrar. Y de decir, vale, estas preguntas ya las tenemos y ya nos las hemos respondido, o ya las tenemos. Bueno, pues vamos a intentar hacer otras que respondan también a realidades que tienen que ver hasta ahora, porque hasta ahora hemos tenido muy separados los ámbitos de lo femenino y de lo masculino. Han sido como mundos aparte, con funciones distintas, roles distintos, todo eso que tiene que ver con el género, ¿no? Y hoy ya estamos rompiendo todo eso un poco, ¿no? Entonces a lo mejor ya no hay que hacer, llegará un momento en que no haya que hacer ideología feminista, ideología no, o feminismo, ¿no? Y, sino que será, podrá ser más integrado, pero evidentemente no hay duda que una visión del mundo se ha priorizado frente a otra visión del mundo. Que hay roles en que han sido solo asumidos por varones y no por mujeres, y viceversa. Entonces, cuando un varón entra en el ámbito de lo doméstico, por ejemplo, hay que decir también, no siempre le dejamos. Claro que no. No siempre le dejamos. Es que, o sea, es que hay que tener hijo o hija, y entonces podemos hablar. No le, pero la que solo tiene hija, está perdida. Mi hermano siempre protesta por eso. No, mi hermano siempre protesta por... Ahora ya los niños son un poco más mayores, pero cuando era más chiquito siempre protestaba. Sí, ¿por qué no me dejan a mí cambiar a mi niño? ¿Por qué no me dejan bañarlo? Yo necesito espacio para estar con mi hijo bebé también. Y las madres a veces tenemos ese reino, bueno, yo no soy madre, ese reino las mujeres, ¿no? De la maternidad, que nosotros también la absolutizamos y no dejamos que la paternidad tenga también su espacio. Porque lo otro ya la crítica a la otra parte ya la tenemos más habitual, ¿no? La crítica al machismo, a que no nos dejan entrar en el espacio público, al que seguimos, ¿no? Siempre valoramos mucho más lo que hacen los varones que lo que hacen las mujeres. Bueno, todo eso es un discurso que lo tenemos como más asumido, pero también nosotras las mujeres tenemos que hacer en los espacios que nos han dado en la historia, ¿no? Ese ámbito más doméstico, también hacer espacio para que los varones puedan entrar, puedan hacer a su manera el cuidado, puedan hacer a su manera las cosas de la casa, puedan hacer a su manera construir su propia paternidad de forma distinta. Todo eso yo creo que también, no sé si estáis de acuerdo, los varones que estáis por aquí. ¿Qué vale? Estamos en minoría. Y hoy que no ha venido mi marido, es más minoría. Porque marido yo habría hablado. Y en esas preguntas, desde lo masculino y lo femenino a los textos, ¿no se han encontrado contradicciones? Bueno, sí, no. Quiero decir, hay contradicciones en el sentido de que, claro, a veces con el mismo texto tenemos respuestas distintas, ¿no? Claro. Yo qué sé. En el Nuevo Testamento, que lo conocemos más, claro, si le preguntamos por quiénes eran los apóstoles, los discípulos, ¿no? Como siempre hablamos en masculino, ¿no? Son siempre discípulos. Y claro, nadie se ha preguntado nunca si eran... Todo el mundo daba por supuesto que los discípulos eran varones, punto. Sí, eso está claro. Cuando alguien de repente le hace otra pregunta y le dice, y cuando hablamos de discípulos, como es un genero, hablamos solo de varones, había mujeres también aquí. Es una pregunta que introduces y que al final pues haces que lo que tenías evidente que era... ¿Y que, cuál es la contradicción? Que luego decimos, bueno, entre apóstoles y discípulos es lo mismo. Porque los apóstoles eran 12 varones. ¿Los discípulos son los mismos? Claro, pero a veces se ha identificado apóstoles con discípulos. Y sobre todo eso lo hace Lucas, ¿no? Entonces, pero esas preguntas, ¿había mujeres? ¿O qué papel jugaban las mujeres? ¿No? Esa pregunta se la hace las mujeres. Claro. Y entonces, cuando empiezan a entrar en el estudio bíblico. Claro. ¿Por qué? Pues porque a los teólogos, en su momento, cuando se reconocen en iguales, con los iguales, que son los varones en su sociedad, quien lidera son los varones en su sociedad, que las mujeres tienen un papel invisible, ¿no? O de sostenimiento de otras cosas, ¿no? Pero si estaban mujeres sería para hacerles la comida. Y nadie se cuestionaba nada. Pero cuando cambian las cosas y nos cuestionamos cosas, o hay mujeres que se introducen en los estudios bíblicos y demás, pues empiezan a hacer otras preguntas. Y una de las mujeres, y María Magdalena, ¿qué hacía aquí? ¿Y por qué, si dice Pedro, Santiago y Juan como tres, también hay momentos en que aparecen tres mujeres? ¿Eso tendrá algún significado? ¿Tendrá que ver con los liderazgos masculinos y femeninos que hay en la comunidad? Que no quiere decir que las mujeres en ese momento tuviesen las mismas reivindicaciones que los varones, porque estamos en un contexto patriarcal. Otra cosa es que no sea machista el entorno cristiano y el entorno de Jesús. Pero la sociedad es patriarcal. No le puedes pedir que sean feministas porque no existe. Ni siquiera las mujeres. Pero es verdad que las mujeres adquieren un protagonismo y un liderazgo que no habían tenido. Aunque esporádicamente, y de eso tenemos testimonios de estas mujeres, hay liderazgos femeninos. Tenemos a Débora. Y siempre a Cleopatra, yo qué sé. Siempre ha habido, pero siempre han jugado en el marco de lo excepcional. Y porque esas figuras femeninas tienen unas características que se asimilan a lo masculino. Pues eso, que son guerreras, que son tal, son rasgos que se asimilan al mundo de lo masculino. Entonces, pues tienen carta de ciudadanía, ¿no? Son descritas. ¿Me explico? Ahí es a lo mejor una tontería, pero es que eso a mí me impactó mucho. Emma Martínez, que sí, tiene un libro sí, que sí. Se llama Cuando la palabra de Dios se hace cuerpo en cuerpo de mujer, se hace, bueno, no sé, es más o menos el primer libro que... Y comenta un día, a mí me impactó mucho, que dice, en todos los evangelios no hay ninguna palabra de Jesús hacia una mujer, sin embargo, a Pedro en un momento le dice, apártate de mí, Satanás, cuando le dice, no vayas a Jerusalén. Y es verdad, Jesús es que rompió ahí, lo que pasa es que la misma inercia social, porque el mismo cristianismo después se va a volver para atrás. Claro, eso. Sí, es complejo. Y yo eso sí digo, es curioso, ¿verdad? Nunca. A mí me impacta mucho el pasaje de la mujer adúltera. Como ahí, digo, chapao por Jesús, que el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Empezaron ahí desde los más viejos, y cuando yo estaba en Marruecos, que como es de patriarcal la sociedad, es que estamos a 14 o 15 kilómetros. Si esa sociedad de Marruecos es la época de la mujer que está un poco es que es una puta, digo, y los que van con la puta, que es lo que son, pero ellos son, no tienen juicio social negativo. Es que estamos, no, cerca. No hemos tenido una sociedad hasta en España hasta hace poco que el adulterio femenino tenía cárcel y el adulterio masculino. No era adulterio, pero es que seguimos así, ¿eh? Y ahora no tenemos la ley, pero muchas veces todavía, quiero decir, yo me acuerdo de mi abuela haciendo el comentario. Claro, porque es que, ¿cómo? El marido se fue de casa, claro, porque no ha sabido ser una mujer como Dios manda. Ahora, al revés, es una puta. Claro, es que así, seguimos, ¿eh? Yo, mi abuela, recuerdo con sus amigas allí en la playa, hablando, y ser conversaciones, y tú decías, bien, que la tuya como venías ya con otras ideas, pero eran esos comentarios y tú decías... ¿No? Y eso se mete en la cabeza de... Y la gente lo hablaba como lo más normal del mundo, claro. O sea, estábamos echando piedras contra el propio tejado de las mujeres, pero que se, todavía las películas nos esmarcan mucho eso, ¿eh? Cuando o que tú ves una película, no sé si era una serie, una película que anunciaba, que era una que se enamoraba de uno que tenía 20 años menos. Claro, pero si yo soy George Clooney y me enamoro de una de 20 años menos, no pasa nada. Es un tío, que tío, ¿no? Que sigue a sus años. Claro. Y al revés. Macron. El Trump también tiene una mujer mucho más joven. Pero es que se ve. Bueno, pues al revés. ¿Qué pasaría? ¿Que ya desconfiamos? Bueno, no nos gusta. Bueno. Es que mira, las mismas mujeres. Claro, sí, las mismas somos mujeres. Las que nos tiramos. Sí, sí. Entonces quiere decir que tenemos muchos estereotipos en la cabeza todavía para muchas cosas. No sé si unos y otros. Unos y otros. Eso es verdad. Unos y otros. Bueno, vamos a terminando. Que nos queda poquito. Bueno, Mona, si no el próximo día, en marzo, que vamos a decir, podemos terminar alguna si no nos da tiempo. Bueno, la monarquía, ahí tenéis una imagen del Templo de Jerusalén, del Santa Santorum. Bueno, aquí esto sería el reino de David y esto sería los dos reinos, el reino de Israel arriba y el reino de Judá. Bueno, ¿cómo hemos visto? Bueno, Ana. Ana es interesante por muchas razones, pero una porque Lucas, cuando construye toda la historia de María y el Magnificat y demás, recordadlo, sí. Vamos a ver lo que dice Ana. ¿Quién es esta Ana? Ana, está en el primer libro de Samuel. Está en el primer libro de Samuel y va a ser la madre de Samuel. No la madre. Entonces, había una vez un hombre, estamos al comienzo del primer libro de Samuel, que es el primer libro de la que va a hablar de toda la monarquía de Israel, estamos en esa etapa. Había un hombre sufita, oriundo de Ramá, Ramá está cerca de Belén, ves que estamos en ese entorno ahí continuamente, ¿verdad? La serranía de Efraín, ¿ves? ¿Recordáis que vimos ahí a Efraín, ¿no? Toda esa parte de ahí del centro de Israel, ¿no? Porque ahí estaban los santuarios. Había santuarios ahí, entonces eso marca mucho. Llamado Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Elihu, hijo de... Bueno, toda la genealogía esta. Y tenía dos mujeres. Una que se llamaba Ana y la otra Feminá. Feminá tenía hijos y Ana no los tenía. Volvemos a la misma contraposición que vimos en las matriarcas, ¿recordáis? Sí. Agar y Sara, Raquel y Lía, y luego los santos padres van a hacer muchísimas vinculaciones con estas figuras, con Sara, con Ana y con María. Por el tema de las... Llegado el día, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, claro, la situación de Ana le pasaba como a Sara, se siente mal porque la otra tiene hijos. Y ella, que es la esposa principal, pues, ¿no? Entonces, claro, eso le genera con la misma otra mujer. Vale. Llegado el día de ofrecer el sacrificio, repartía raciones a su... O sea, él, cuando llegaba el día de la sacerdote, y repartía raciones a su mujer femenina para sus hijos e hijas, mientras que Ana le daba solo una ración. Y eso, que la quería, pero el Señor la había hecho estéril. Entonces tenía el amor de su marido, igual que Sara tenía el amor de Abraham, ¿verdad? Pero su rival la insultaba, ¿veis? ¿Recordáis? Estamos otra vez ensañándose con ella para mortificarla, porque el Señor la había hecho estéril. Así sucedía año tras año, siempre que subían al templo del Señor. Solía insultarla así. Una vez Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No te valgo yo más que 10 hijos? Un marido muy considerado, ¿verdad? ¿Verdad? Un marido. Pero claro, ella, lo que socialmente. Y al final, claro, es que la maternidad era el centro de la vida de las mujeres. No había más. En este caso sí era estéril ella, pero en otros casos no se sabía quién era. Oye, aquí está. Claro, aquí no, porque ella, claro, porque era, podía ser él. Mira, claro, era. Nunca, los varones nunca eran con ella. Vale, entonces la pobre Ana ya se fue al templo a rezar. Yo estaba rezando, y claro, normalmente en la antigüedad se rezaba vocalmente y en alto y con gestos, pero ella estaba tan sumamente angustiada que solamente movía los labios. Dice, mientras ella rezaba y rezaba al Señor, Elí, que era el sacerdote del templo, observaba sus labios. Y como Ana hablaba para sí y no se oía su voz, aunque movía los labios, Elí la creyó borracha. Y le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? A ver si se te pasa el efecto del vino. Ana respondió: no es así, señor, soy una mujer que sufre. Me encanta esa. Soy una mujer que sufre. No he bebido vino ni licor. Estaba desahogándome antes. No creas que esta sierva tuya es una descarada. Si he estado hablando hasta ahora, ha sido de pura congoja y aflicción. Soy una mujer que sufre. Y Ana reza esta oración. A ver si nos resuenan cosas. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos porque celebro tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, no echéis por la boca arrogancias, porque el Señor es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes y los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan y los hambrientos se engordan. Lucas ha calcado de otra manera, ¿no?, que al final la acción de Dios es darle la vuelta a las cosas. ¿Y esto está en el primer libro de Samuel? Uh-huh. Esto en concreto está en el segundo capítulo, me parece. La mujer estéril da a luz 7 hijos y la madre de muchos quedaba al día. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, hace para hacer que se siente entre los príncipes y que herede un trono glorioso. Pues del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianza el orbe. Él guardó los pasos de sus amigos mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa con su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra, Él da autoridad a su rey y exalta el poder de su ungido. Ungido, que sabemos el ungido es el Mesías. O sea, el Mesías significa ungido en griego, en hebreo. En griego es el Cristo. Claro, esto está muy vinculado, esta figura está muy vinculada, por eso está muy vinculada al tema de María. Y el Magnificat, o sea, la construcción del Magnificat tiene mucho que ver con la experiencia de Ana, o sea, de la oración de Ana, que es una oración que está en el marco de ese Dios que empieza, que ya no es el Dios guerrero, aunque aparecen, ¿no? Pero es un Dios que da la vuelta, o sea, los que estaban arriba ahora están debajo y los que estaban debajo están arriba. La estéril da luz 7 hijos y la madre de muchos quedaba al día. O sea, reconfigura la realidad y María va a decir más o menos lo mismo. Claro, el enfoque está pues en las mujeres en la fertilidad, los varones en la guerra, porque rompe los arcos de los valientes y los cobardes se ciñen de valor. O sea, es el ámbito masculino. Los hartos se contratan con el pan y los hambrientos se engordan. Es muy bonito. ¿A que sí? Bueno, pues este es el cántico de Ana, que aparece, este sí que aparece en la liturgia de las horas. Aparece en la liturgia de las horas. Pero es la respuesta que ella tiene cuando va a dar. Es la respuesta de ella a Dios cuando ya se siente escuchada y va y deja de ser estéril. Y va a dar a luz a Samuel, que será el profeta que va a ungir a David como, bueno, primero a Saúl y luego David como, o sea, es de alguna manera el encargado de hacer surgir en Israel la monarquía. Por eso los libros se llaman libros de Samuel. Luego tenemos, es decir, ella promete dejarlo en el templo, al cuidado del sacerdote Elí, y acordáis el texto ese famoso de que Dios lo llama, ¿no? Bueno, pues ese es el hijo de Ana, ¿no? Pero que está muy vinculada a la experiencia de esta mujer y lo que supone el sentirse escuchada por Dios, que le hace concebir que Dios, escuchándola a ella, le está diciendo que el deseo de Dios es darle la vuelta a las cosas, ¿no? O sea, igual que a mí me ha dejado de ser estéril, o sea, he terminado de sufrir, Pues ahora, lo mismo no hace solo conmigo, sino lo hace en la realidad. O sea, ella transporta su experiencia personal a la experiencia en la realidad. O sea, si Dios actúa así conmigo, porque es como actúa. Dios actúa subvirtiendo las cosas, dándoles la vuelta, y haciendo que quienes estaban arriba ahora estén abajo, ¿no? Derriba el trono de los poderosos y enaltece a los humildes, decía el Magnificat. Bueno, pues aquí algo parecido. ¿Cómo estamos? Vamos a ir un poquito. Sí, vamos bien. Estamos así cogiendo los textos un poquito por encima, pero luego podéis acercaros a ellos en estas claves de escuchar, porque así va, es una mujer rezando. Normalmente no, tampoco tenemos esos referentes de mujeres, ¿no? Fíjalos, Débora hace su cántico. No es una oración directamente, es un cántico de alabanza a Dios, pero es un cántico. Y poder utilizar en la liturgia y en nuestras oraciones también las palabras de estas mujeres, ¿eh? A lo mejor pues hay que reconvertir algunos textos, pero también, pues eso, porque a veces son, sobre todo si son textos antiguos, son muy bélicos, ¿eh? En algunas cosas, pero uno le podemos hacer algunas correcciones al texto, pero cogiendo la experiencia de fe fundamental, en este caso la de Ana o la de Débora, a ver si llegamos a la de Judith, que también es una experiencia de fe muy bonita, las experiencias de las matriarcas y todos sus hijos, y cómo construye esa imagen de Dios que las va acompañando y va respondiendo a sus anhelos y a sus luchas y a sus sufrimientos. No solo responde a las preguntas y a los deseos de los líderes masculinos, sino que también escucha y responde y transforma la vida de las mujeres. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, porque también nos ayuda a sentirnos más incluidas a las mujeres en las experiencias de fe que relata la Biblia. Porque, claro, si siempre estamos acostumbradas a que los referentes sean masculinos, para nosotras siempre son diferentes. Para los varones no, porque son iguales, son varones. Pero para nosotras siempre son lo diferente, lo otro. Entonces, cuando podemos recuperar e incorporar también a nuestra experiencia de fe, no solo a Abraham, sino también a Sara, en toda la densidad de su historia, o a Ana, o a Débora, o a Raquel, o a Lía, o a Ruth, o a la misma Rahab, que se convierte en un modelo de fe para las comunidades siguientes, ¿no? Bexabé, bueno, pues esta es la historia de los estereotipos de mujeres marcados por la desgracia de la belleza. Claro, un día eso del atardecer se levantó de la cama y se puso a pasear, esto era David, por la azotea de palacio. Y desde la azotea vio una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó a preguntar por la mujer y le dijeron, es Bexabé, hija de Elián, esposa de Urías, el hitita. David mandó a unos para que se la trajesen. Llegó la mujer y David se acostó con ella, que estaba purificándose de su regla. Después de Bexabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David, estoy encinta. ¿Nos dice algo de lo que pensó, vivió la mujer? No. No tiene ni una sola palabra. Podemos imaginar, ¿no? Pero la tradición la ha convertido en una pecadora. Eso es muy patriarcal, muy de cultura patriarcal. Claro, porque es verdad que después todo el relato va a estar en en el pecado de David y cómo el profeta Natán le va a recordar lo de la oveja, ¿recordáis? ¿No? El Señor tiene una oveja y tenía muchas y bueno, pues está diciendo tú hiciste lo mismo, tienes toda la mujer que quieres y vas a quitarle a este que tiene una. La suya, y encima lo matas porque lo pones a... claro, lo mata. ¿Ves? David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. El texto de la carta decía, pongo a Urías en primera fila, donde sea más recia la lucha, y retiraos dejándolo solo para que lo oyeran y muera. Porque se quiere quedar con el trofeo. Bueno, pues claro, ¿qué? ¿Esta mujer es una pecadora? No, La tradición siempre nos ha dicho que la mujer de Urías, ¿no? Y las cuatro, las mujeres que están en la genealogía de Jesús están ahí porque son pecadoras. Entonces, una manera de decir que Jesús asume el pecado del mundo. O sea, y lo vais a ver en cantidad de homilías decir eso, y en cantidad de libros, ¿no? Los santos padres en casi todos. Pero incluso sin ir tan atrás, ¿no? Se ha predicado muchas veces, ¿eh? Esa genealogía es que, pues, las mujeres que están ahí que son pecadoras. Y ellos no, o sea, pecadoras y además no redimidas, porque David se redime, ¿no? Se pone sayal, y se redime de su pecado, pero esta mujer queda para eternamente convertida en una pecadora. ¿Cuándo esta mujer? ¿El dato este de que estaba purificándose de su regla? Claro, eso todavía le añade un elemento más de gravedad, por así decirlo. O sea, es decir, el tema de la sangre femenina es siempre un tema en relación a la pureza ritual y la pureza siempre muy terrible en el judaísmo, pero también en el cristianismo. O sea, es decir, religiosamente y por lo tanto culturalmente muchas veces se ha convertido en tema de impureza. O sea, en tema de impureza, no, pues no puede. El judaísmo, ya veíamos el otro día, ¿no? El tiempo que tenían que purificarse las mujeres, el tema de la sangre en el parto, pero también, es decir, bueno, pues si están impuras, no pueden asistir a actos religiosos. Si tocan cosas, si tocan un varón o tal. Lo hacen impuro, porque la sangre menstrual es impureza, con lo cual le dan un toque todavía de mayor impureza y suciedad al tema de ella. Porque además, yo creo que recordar que también en las leyes de Levítico habla algo de no tener relaciones con mujeres durante la menstruación. Por el tema de la impureza. Entonces, todo eso pero nosotros lo hemos heredado, de alguna manera, ¿no? Y siempre ha sido un tema como tabú, ¿no? Un tema tabú para las mujeres, ¿no? Un tema de la menstruación. Hoy ya no es igual, pero durante mucho tiempo así. Incluso había, bueno, todavía, parte del tema de que las mujeres no pueden estar en el altar, o sea, subirse al altar, un elemento que se añade a toda la no posibilidad de que las mujeres sean sacerdotes, ¿no? En el sentido de que actúen en la sacramentalidad, tiene que ver con los periodos de impureza femenina, que consideran impureza, ¿no? Yo recuerdo una teóloga que comentaba, que hablando con un profesor de teología, y todo el tema del sacerdocio femenino, él le llegó a decir, estoy hablando de a lo mejor del año 2000, que no hace tanto, diciendo que, claro, pero ¿cómo va a estar una mujer consagrando con la regla? Para ti, para mí nada, pero en el imaginario colectivo y demás, tenía como, bueno, pues esto mismo que tenemos aquí. Entonces ha sido siempre un tema de impureza, y entonces, y el tema tradicional de los lugares sagrados, y todavía, o sea, 2012 o 2011, yo recuerdo, yo vivía en Leganés, en Madrid, y habían venido otras compañeras a casa y estábamos viendo enseñándoles un poco Leganés. Y ahí hay una iglesia, que es del siglo XVI, me parece, porque allí en Leganés había vivido Jeromín, el Juan de Austria. Entonces, bueno, pues hay una tradición allí en el Leganés más. Bueno, pues estábamos viendo la iglesia del pueblo, que era del siglo XVI, y de repente, pues había un retablo, pues, y habían subido dos, habían subido al altar, porque estaban viendo más de cerca el retablo, y sale un cura joven de una puerta que había sido la sacristía, y las otras dos que estábamos más atrás, estábamos viéndolo, y se sacaba la cabeza como nervioso, y ya llegó un momento en que se acercó a ellas para decirles que no podían subir al altar porque era zona sagrada. ¿Y tú? O sea, estoy hablando del 2012 o 13, no, que no fue tan, tanto tiempo. Y yo lo presencié. Y un cura, que la versión a veces más. Era un cura joven, pero bueno, como también ha habido épocas ahora que ha habido una formación mucho más tradicional en los seminarios, ¿no? Pues han vuelto a recuperar algunos elementos culturales que no tienen nada que ver con la fe ni nada, ni con el dogma, sino que son ideológicos, ¿no? Que han vuelto a ver a la mujer como si fuéramos la culpable del pecado. Claro, que ahora vamos a ver a Eva. Vamos a ver a Eva en ese sentido, ¿no? Claro. Estamos, claro. Entonces, cuando se recupera ese tipo de estereotipos, ¿no? Pues hace que también volvamos a sentirnos las mujeres dentro de las comunidades religiosas, ¿no? Con una serie de no sé, como si fuéramos eso, cristianos de segunda categoría. Claro. ¿No? Y tiene, pero bueno, pues son estereotipos que están aquí, ¿no? Que hemos hecho la lectura de este texto siempre, y lo que volvíamos a las preguntas, ¿no? Claro, tradicionalmente nadie se pregunta qué le pasa a Betsabé. Estamos centrados en David. Y en todo su pecado, y en todo lo que hizo, y todo tal, ¿eh? Pero Betsabé queda ahí, es la madre de Salomón, pero queda ahí reducida y además convertida en la tradición de la Iglesia en pecadora. Y cuando pues llega alguna mujer, y algún varón también, pero sobre todo en un principio las mujeres, y de repente se fijan en ella al leer el texto y dicen, bueno, y esta mujer no tuvo posibilidad de hacer nada, ni de tener una palabra, porque es que de hecho ni habla, no hay ninguna palabra de ella, ¿no? Ella cumple lo que le manda, no tiene ni arte ni parte. Entonces, ¿por qué es una pecadora? ¿Qué iba a hacer? ¿Ser mártir? ¿Podría ser? Podría haber sido mártir. Claro. Mártir, por la causa. Carmen, disculpa, ¿no le dijiste nada a este sacerdote? No le dijimos nada porque nos dio la risa y nos fuimos. Nos dio la risa y nos fuimos, pero... Y yo no me caigo. Yo solo le dije, porque una de las que iba era la general de mi congregación. Y le dije, ¿no le has dicho tú que eras la general? Que a lo mejor eso tenía algo de poder, ¿no? Claro, pero es una mentalidad que evidentemente cada vez, bueno, todos los temas que seguimos teniendo de abusos sexuales, de que se repiten, no es que no existieran, pasa que ahora tienen más, se denuncian más y aparecen con más, pero que no es ninguna cosa nueva. Quiero decir, porque yo no había caído nunca en la cuenta hasta hace poco, digo, ¿por qué yo tengo que tener miedo a salir por la noche? De repente yo no lo había, o sea, yo había asumido que tenía que, yo toda mi vida he asumido que tenía que tener miedo y que mis amigos me tenían que llevar a casa, y nunca me había planteado otra cosa hasta hace poco tiempo, años, en donde empezó a salir en las 8 de marzo, en las reivindicaciones del 8 de marzo, ¿no? Ese tema, cuando empezaron a matar, y claro, yo de repente dije, es verdad, ¿y por qué tengo que tener yo miedo a salir por la noche? Porque mi hermano no tenía miedo a salir por la noche, bueno, le podía pasar cualquier cosa igual, o sea, le podía apuñalar, le podía robar la cartera, le podía hacer un montón de cosas. Pero nosotros teníamos miedo porque nos iban a violar. Eso, todo eso forma parte de la sociedad patriarcal, de lo que interiorizamos varones y mujeres. Claro, y que tú dices, ¿por qué no tengo yo derecho a ir? ¿Y por qué si yo voy de noche? Algunos hombres tienen que pensar que estoy disponible. O sea, ese tipo de cosas que son casos que vamos cayendo en la cuenta poco a poco, y que son porque cambian las preguntas, encontramos nuevas respuestas cuando nos preguntamos cosas que antes no nos habíamos preguntado. O sea, todos habíamos asumido, nosotras y ellos y nosotros, que el comportamiento por la noche para varones y mujeres era distinto, ¿vale? Entonces tiene mucho que ver pues con estas imágenes también. O sea, no es que sean estas las imágenes, pero que tienen que ver a la hora de ver los textos, que lleguemos a conclusiones distintas y que no nos preguntemos, pues porque a ver, sabe, la pobre no tenía más opciones. sí, podría haber, podríamos reconstruir la historia narrativamente, ¿no? Pero ¿de qué pensaría? Porque aquí sabemos lo que pensó David. Y sabemos que ella fue a decirle que estaba embarazada. Es la única palabra, dice, estoy encinta. Es la última, la primera persona que escuchamos a Betsabé. ¿Ves? Ella, se mataron a su marido, hizo duelo por él, y cuando pasó el luto, David mandó a por ella y la cogió en su casa. La tomó por esposa y le dio a luz un hijo, porque el otro se muere. El primer hijo, el que se quedó embarazada, muere. Y el segundo, que ya cuando ya es esposa de David, es cuando nace Salomón. Pues eso. Vamos mejorando. Esther. Hay tres mujeres que tienen un libro propio, que son Ruth, Esther y Judith. Son libros, tiene libro propio, o sea, libro con su nombre, que cuentan sus historias. Vale, el libro de Esther, aunque también este es un libro, tanto el de Esther como el de Judith, que ya se escriben en la época helenista, ¿te acordáis? Ya en la última etapa, que tiene mucho que ver con esa confrontación cultural que existe entre judaísmo y helenismo, y que perdura largo tiempo, y que está en el marco, pues eso, de las revueltas macabeas, de todo este marco, de alguna manera, para escuchar historias que refuercen la esperanza, la valentía, la resistencia frente a toda... Y estas dos historias, tanto la de Judith como la de Esther, que están en esa época, aunque están... La historia se narra en época persa, en este caso, ¿no? Pero que de alguna manera son narraciones que quieren invitar al pueblo a la resistencia. Y esta, además, el libro de Esther se lee en una fiesta, la fiesta de Purim, la fiesta judía, que habla de la purificación del templo, después de que el Antíoco IV lo hubiese profanado colocando una estatua de Zeus ahí, ¿no? Entonces, son textos de resistencia, textos que ayudan a vivir la resistencia frente, en este caso, una amenaza cultural que hace que, bueno, pues, pierdan identidad. Y la de Judith también. Bueno, Mardoqueo había criado a Hadassah, es decir, Esther, prima suya, huérfana de padre y madre. La muchacha era muy guapa y atractiva. Tenemos siempre los rasgos femeninos, siempre están ahí. Todas siempre tenemos que ser guapas y atractivas. Y si no, ¿qué nos pasa a las mujeres si no somos guapas y atractivas? Porque se pegan para vestirse. Porque, bueno, pues eso de que no solamente somos... pero siempre... Y esas son las armas de mujer que van a utilizar. Y al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como hija. Cuando se promulgó el decreto real, porque el rey persa había tenido una mujer que en un momento determinado se negó a ir a ver al rey, con lo cual la marginó, no la mató, pero la marginó en su harén, y con lo cual llegó un momento en que decidió, pues, buscar esposas, otra esposa nueva, y entonces hizo un decreto y llevaron a muchas chicas a la fortaleza bajo las órdenes, y llevaron también a Esther a palacio y se le encomendaron a guardián de las mujeres, o sea, la llevaron al harén. Bueno, eso ha pasado hasta no sé tanto, ¿no? Todas las monarquías medievales, renacentistas, también había un montón de mujeres, ¿no? Cortesanas y que estaban en el entorno de la reina, que al final, ¿no? Es decir, el matrimonio por amor es muy reciente. Generalmente, el matrimonio era un contrato. De hecho, el matrimonio como sacramento no llegó hasta el siglo XII. Reconocerse como sacramento estuvo todavía como cuestionado por el tema de ser un contrato económico, la dote y todo lo que suponía, ¿no? Esa transacción, pues hacía como que no fuese como muy digno para elevarlo a sacramento, ¿no? De hecho, en los primeros cristianos el sacramento, el matrimonio es una cuestión civil, un contrato civil. Y eran contratos entre dos familias, no eran contratos entre personas, sino entre familias. Y ahí, evidentemente, quien buscaba una esposa con quien crear una familia era el varón, y la dote precisamente era para pues compensar un poco que la mujer se va, un gasto de la mujer. Y ha habido dote aquí en España hasta no hace tanto. Hasta en la vida religiosa había dote. Entonces era, bueno, cuando se promulgó el decreto, bueno, pues ella fue también al palacio. A Egeo, que era uno de los ministros del rey, le gustó la muchacha y como le agradó, le dio inmediatamente las cremas de belleza y los alimentos y le asignó 7 esclavas escogidas del palacio real. Después la trasladó con sus esclavas a un apartamento mejor dentro del harén. O sea, como veis, había ya había tratamientos de belleza. Claro, todo ese mundo de los harenes era un mundo como muy curioso, también era un mundo de mujeres, de solidaridad y rivalidad también, claro, porque al final... Bueno, el rey la prefirió a las otras mujeres y alcanzó su favor más que el resto de los israelitas, tanto que la coronó nombrándola reina en vez de Basti. Basti es la que había decidido repudiar un poco porque, claro, le había dicho que no iba a su presencia porque habían tenido un banquete el rey con sus amigos. Y entonces llamó a la reina para que asistiera al banquete. La otra se sintió como decir, mujer objeto y dijo que su dignidad estaba por encima y no iba. Y entonces, los amigos le dijeron, pues si no la castigas en público, las demás mujeres van a creer, claro, van a imitar a la reina y van a decir que no a sus maridos. Y esto es muy peligroso. Y entonces la castigan no matándola, sino quitándole pues la... el ser la principal. Entonces, bueno, Amán, que era también ministro del rey, el rey Asuero, porque el tío de Esther, bueno, pues había protestado ante el rey, con lo cual este Amán, y denunciado que este Amán, que era el primer ministro, pero un poco chafullero y quería enriquecerse a costa del rey, entonces intenta manipular al rey para que, como este era judío, para que liquide a los judíos porque todos eran malos, ¿no? Y entonces hace un decreto para exterminar a los judíos. La reina Esther, entonces claro, los judíos hablan con Esther para que interceda ante todo eso, ¿no? Entonces, pues nos va a recordar otra figura también del Nuevo Testamento. A ver si saben. Ella, la reina Esther, le dice el rey, pídeme lo que quieras y te lo doy. Aunque me pidas la mitad de mi reino, lo tendrás. ¿Aquí no suena? Claro, ¿veis? Está muy vinculado un poco también. ¿Te hago una pregunta? Hazme una pregunta. Depende. ¿Aprobaron el sacramento en el siglo XII? ¿Cómo le dieron las características, por ejemplo, de indisolubilidad? Con todo lo vivido por un país, por un patriarcal, con toda la historia vivida, y le pone indisoluble. Eso... Cuando todos habían, no sé, tú sabes, o has oído, o has preguntado al texto. A ver, los sacramentos, es decir, los 7 sacramentos como tales, de forma declaración casi dogmática, es de Trento, que estamos en el siglo XVI. La declaración así como más dogmática. Los siglos anteriores, pues como en todo, hay muchas discusiones y hay una postura mayoritaria, y el tema de la indisolubilidad viene desde el principio. O sea, desde el principio, ya en Pablo, tenemos todo el tema. Y de hecho, sea civil o sea religioso, o sea, sea una ceremonia religiosa o sea una ceremonia solo civil, en todo caso, el judaísmo puede repudiar. O sea, los hombres pueden repudiar a sus esposas, las mujeres nunca pueden hacer nada de eso. O sea, puedes reivindicar, y hay momentos en que hay mujeres que reivindican ante los tribunales y ganan por el tema de los divorcios. En Roma se pueden divorciar hombres y mujeres. Entonces, desde siempre, desde ese texto que se interpretó así de Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo sepan el nombre, eso va muy vinculado en toda la tradición, no solamente cuando el sacramento aparece ya dogmáticamente establecido. Eso es desde el principio. Se haga por, como diríamos hoy, por lo civil, o se haga por lo religioso. Esa indisolubilidad está ya, más cuando ya se define el sacramento de forma, y el sacramento, o sea, el enlace o el matrimonio religioso está por encima, durante muchísimos años, por encima del sacramento de la unión civil. Claro, era mucho más vinculante que la Unión Civil, ¿no? En España, por ejemplo, hemos tenido prácticamente el matrimonio válido era el matrimonio religioso. Claro. Aunque luego había que hacer una firma civil para que constase en los registros, ¿no? Pero, de hecho, igual que el bautismo, es decir, registro de nacimiento, registro civil, no existe en España hasta 1800, me parece que 74, 70 y algo. Lo que hay hasta ese momento son partidas de bautismo. O sea, la gente no tiene partida de nacimiento, tiene partida de bautismo. Tú cuando vas a hacer el árbol genealógico de tu familia, si quieres, tienes, o sea, decir, a partir de finales del 19 tienes que ir a los registros diocesanos, no, ya no el registro civil, a buscar. Entonces, ¿por qué? Porque lo religioso, o sea, decir, catolicismo, el cristianismo, desde el siglo IV hasta el XIX ha sido lo que ha amparado toda la sociedad, y todo venía marcado por la ritualidad religiosa. Entonces, desde siempre, daba igual lo que fuera civil o religioso, la fuerza estaba, porque todo el mundo era cristiano. No sé si... Era el hecho de preguntarle al templo. Sí, sí. ¿Qué quiere decir que... Bueno, para siempre? Bueno, pues aquí tenemos una Esther que luego va a estar evocada también en las historias de Salomé, ¿verdad? Y de su madre. Y la reina Esther respondió: Majestad, si quieres hacerme un favor, si te agrada, concédeme la vida, es mi petición, y la vida de mi pueblo es mi deseo. Vale. Bueno, es que no he cogido todo el texto porque será muy largo, pero bueno, ella lo tiene en ayunas durante un par de días, también, y luego se arregla, se acicala, se pone guapísima, para conquistar al rey, para que el rey caiga en sus redes seductoras y consigue que se desenmascare el Amán este, y al final, bueno, pues claro, que se preserve el pueblo judío y toda su identidad como tal, ¿no? Y aquí estamos jugando, esto está como si fuera en el tiempo previo al exilio, pero realmente está escrito después, está escrito cuando toda la revuelta macabea. Y, como sabía, y luego aquí hay la purificación del templo, después de haber sido profanado. Y se lee, el texto de Esther se lee en esa fiesta de la purificación. Bueno. Bien, tenemos ya la última etapa, que tenemos aquí esta figura, que también tiene su propio libro, que el contexto es más o menos parecido. Se sitúa también está escrito en época de los Macabeos, en el siglo II, con esa situación de, para ellos, ¿no?, de violación del templo, en el momento en que Diego IV pone la estatua. Entonces la narración también habla de resistencia, o sea, son dos narraciones que hablan de resistencia, ¿no?, y de refortalecimiento identitario y de poner en boca, en este caso en boca de mujeres, esta experiencia de auténtica fe en el Dios de Israel, que sostiene a su pueblo y eso les da la seguridad para actuar. Estas mujeres actúan convencidas de sentirse sostenidas en las manos de Dios, y lo vamos a ver especialmente en los textos de Judith. Vale, Judith era una mujer que iba a viuda 3 años y 4 meses, ¿veis? La situamos ya. Vivía en su casa, en una habitación que se había preparado en la azotea, ceñía un sayal y vestía de luto. Desde que enviudó, ayunaba diariamente, excepto los sábados y sus vísperas, el primer y el último día del mes y las fiestas de guardar en Israel. O sea, un modelo. Pero además, era bella y atractiva. Su marido Manasés le había dejado oro y plata, criados y criadas, y era rica. Entonces, la historia es que su ciudad está amenazada porque va a ser conquistada por los persas. Entonces, está la ciudad asediada ya, por los asirios, mejor dicho. Estaba asediada, entonces los asirios han bloqueado las fuentes para que ahogar a la ciudad por falta de agua. Y cuando ya estuviesen a punto de morir, pues atacar. Entonces está todo el pueblo y todos sus dirigentes pues angustiados, que Dios no nos escucha. Llevamos 5 días, no sé cuántos días asediados, y Dios no hace nada por nosotros para... Y que habremos hecho porque Dios nos ha abandonado y tal y cual. Y dice que Judith se entera de que la gente, desalentada por la falta de agua, había protestado contra el gobernador y que Ozías les había jurado entregar la ciudad a los asirios pasados 5 días. Decía, 5 días, no se soluciona esto, pues nos entregamos, porque quiere decir que Dios no nada. Judith mandó a su ama de llaves a llamar a estos dos ancianos de la ciudad, y cuando se presentaron les dijo, escuchadme, jefes de la población de Betulia, que era el pueblo donde ella, ha sido un error eso que habéis dicho hoy a la gente, obligándoos ante Dios, con juramento, a entregar la ciudad al enemigo si el Señor nos manda ayuda dentro de ese plazo. Vamos a ver, ¿quiénes sois vosotros para atentar hoy a Dios y poneros públicamente por encima de Él? ¿Habéis puesto a prueba al Señor Todopoderoso, vosotros que nunca entenderéis nada? Si sois incapaces de sondear la profundidad del corazón humano y de restraer sus pensamientos, ¿cómo vais a escrutar a Dios, creador de todo, conocer su mente, entender su pensamiento? No, hermanos, no enojéis al Señor nuestro Dios. Porque aunque no piense socorrernos en estos 5 días, tiene poder para protegernos el día que quiera, lo mismo que para aniquilarnos ante el enemigo. No exijáis garantías a los planes del Señor nuestro Dios, que a Dios no se le intimida como a un hombre, ni se regatea con él como a un ser humano. Por tanto, mientras aguardamos su salvación, imploremos su ayuda, y si le parece bien, escuchará nuestras voces. O sea, le estoy diciendo, vosotros estáis aquí comerciando, ¿no? Si nos das, para que te dé, para que te demos, ¿no? Eso se lo dice Judith a toda la plana mayor de la ciudad. Y les dijo, escuchadme, voy a hacer una cosa que se comentará de generación en generación entre la gente de nuestra raza. Esta noche os ponéis junto a las puertas. Yo saldré con mi ama de llaves y en el plazo señalado para entregar la ciudad al enemigo, el Señor socorrerá a Israel por mi medio. Pero no intentéis averiguar lo que voy a hacer, porque no os lo diré hasta que lo cumpla. Claro, le carga otro. Entonces se va al campamento enemigo, con su criada, también con sus mejores. No lo he puesto ahí, pero lo podéis leer en el libro. También se arregla, se pone todas sus joyas, bueno, se peina, toda la mantilla, la peineta y todo. Dice, entonces, bueno, pues también estuvo allí en una tienda, porque ya llegó allí diciendo que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo su pueblo y demás. Entonces, el general allí le da una tienda y lo rechaza un par de veces para que el general estuviese ya deseoso. Entonces ya tiene una noche que se junta con sus amigos también, ella decide que va a ir, o sea, que venga a su tienda y demás, ¿no? Y como el otro ya venía bastante bebido, bueno, pues era el momento en que acababa de ofrecer en el templo de Jerusalén el incienso vespertino. Judith echó ceniza en la cabeza y, postrada en tierra, se cubrió el sayal que llevaba a la cintura y gritó al Señor con todas sus fuerzas. Esto es antes de ir allí. Señor Dios de mi padre Simeón, al que pusiste una espada en la mano para vengarse de los extranjeros que forzaron vergonzosamente a una doncella, la desnudaron para violentarla y profanaron su seno deshonrándola. Aunque tú habías dicho no hagáis eso, lo hicieron. ¿Sabéis de qué mujer habla? De Dina, la única hija de Jacob, que la violaron, el rey de Siquén la violó, y su hermano Simeón y otro de ellos fueron y mataron al hijo del rey y a todos los varones, no sé qué, porque la habían violado. Entonces está rezando antes de ir a cumplir la misión que ella considera, y tiene una de las oraciones: tu nombre es el Señor, quebranta su fuerza con tu poder, aplasta su dominio con tu cólera, porque han decidido profanar tu templo, manchar la tienda donde reside tu nombre glorioso, echar abajo con el hierro los salientes de tu altar. Mira su soberbia. Él está, claro, aquí, pero por mi lengua seductora hiere a esclavos con amos, al Señor con los siervos. Quebranta su arrogancia a manos de una mujer. ¿Dónde estaba otra frase parecida? ¿Os acordáis de Débora? Que decía, iré contigo, pero la victoria vendrá de la mano de una mujer, ¿no? Aquí también, de la mano de otra mujer. Y termina la oración. Todo eso que vas a hacer violentamente, tu poder, porque tu poder no está en el número ni tu imperio en los guerreros. Eres Dios de los humildes, socorredor de los pequeños, protector de los débiles, defensor de los desanimados, salvador de los desesperados. Sí, Dios de mi Padre, Dios de la heredad de Israel, dueño de cielo y tierra, creador de las aguas, rey de toda la creación, escucha mi súplica. ¿Qué es bonito? Esta es la preparación que Judith hace antes de enfrentarse, bueno, pues a la tarea que ella considera que tiene que hacer para salvar a su pueblo. O sea, es decir, no basta con que estemos ahí, Señor, Señor, sino que hay que actuar. Y hay que actuar desde la fe en este Dios que ella proclama, ¿no? Este Dios. Lo que podemos cuestionar si lo mejor es matar y decapitar al otro. Es otro tema, ¿no? Pero que ese contexto, ¿no? Claro, cuando Judí terminó de suplicar al Dios de Israel, cuando acabó su rezo, se puso en pie. Llamó al hombre de llaves y bajó a la casa, en la que pasaba los sábados y días de fiesta. Se despojó del sayal, se quitó el vestido de luto, se bañó, se ungió con un perfume intenso, se peinó, se puso una diadema y se vistió la ropa de fiesta que se ponía en vida de su marido, Manasés. Se calzó las sandalias, se puso los collares, los brazaletes, los anillos, los pendientes y todas sus joyas. Quedó bellísima, capaz de seducir a los hombres que la viesen. Luego entregó a su ama de llaves un odre de vino y una aceitera. Llenó las alforjas con galletas, un pan de frutas secas y panes puros. Empaquetó las provisiones y se las dio al ama. Vive el Señor que me protegió en mi camino oscuro, que porque aquí ya, bueno, pues ya después de que mató a Holofernes, bueno, también tiene como un cántico que ella recuerda o hace memoria de toda cuando vuelve, que lleva con la cabeza para demostrar que es verdad que mató a Holofernes. Vive el Señor que me protegió en mi camino, os juro que mi rostro sedujo a Holofernes para su ruina, pero no me hizo pecar. Es decir, al final seducen, pero no pasa nada. Mi honor está sin mancha. Todos se quedaron asombrados y postrándose en adoración a Dios dijeron a una voz: bendito eres Dios nuestro, que has aniquilado hoy a los enemigos de tu pueblo. Y Ozías, que era el sacerdote de la ciudad, dice a Judith: que el Altísimo te bendiga, hija, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito el Señor, creador de cielo y tierra, que enderezó tu golpe contra la cabeza del general enemigo. Los que recuerden esta hazaña de Dios jamás perderán la confianza que tú inspiras. Fíjalos. O sea, cuando se haga memoria de esta historia de Judith, que no es su hazaña, sino es la hazaña de Dios, esta historia les hará mantener la confianza que tú, Judith, inspiras al pueblo, porque tú te fiaste de Dios y no te quedaste en lamentaciones, sino que desde esa confianza en Dios le diste espacio para que Él pudiera actuar a través de tu actuar. Que el Señor te engrandezca siempre y te dé prosperidad, porque no dudaste en exponer tu vida ante la humillación de nuestra raza, sino que vengaste nuestra ruina procediendo con rectitud en presencia de nuestro Dios. Y todos aclamaron que así sea. Pero es bonito eso, que quien te recuerde para no perder la confianza, porque tú inspiras la confianza, inspiras la confianza, inspiras la fe. Pues ella entona un cántico: cantad a mi Dios con panderos, celebrad al Señor con platillos, invocad un cántico y ensalzad su nombre. El Señor es un Dios que pone fin a la guerra. Desde su campamento en medio del pueblo me libró de sus manos. El Señor omnipotente los frustró por manos de una mujer. No cayó su jefe ante soldados, ni lo hirieron hijos de titanes, ni gigantes corpulentos los vencieron. Es decir, el jefe del enemigo no cayó por la fuerza de otros, ¿no?, sino por Judith. Lo paralizó con la belleza de su rostro. Se quitó el bueno, vuelve a cantar otra vez lo que vivió. Entonces sus humildes lanzaron, su sandalia cautivó sus ojos, su masura, etc. Vale, pues la fama de Dios, y al final, bueno, pues ha sido un referente para de confianza en Dios y de capacidad de actuar de la mano de Dios. O sea, y de sostener la confianza que ella, claro, ella confió en Dios y el pueblo confió en ella, ¿no? Esa confianza que ella transmite es la que quien escuche su historia va a fortalecer su propia confianza en Dios. Es un modelo de confianza y de fe, de experiencia de Dios. ¿Sí? ¿Y alguna pregunta? Porque vamos ahí un rato, dale, que te pego a tanta mujer. ¿Nos queda algo claro? ¿Sí? Bueno, pues le damos un pequeño vuelta aquí a Eva. A Eva. Tenemos dos textos. Tenemos dos textos en el Génesis sobre la creación de los seres humanos, ¿no? Génesis 1 y Génesis 2-3, ¿no? Génesis 1 es más moderno. Se escribió más, es más moderno que Génesis 2, que es más antiguo. Son dos textos que hablan de la creación del ser humano, pero que van a responder a preguntas distintas que se hacía Israel cuando los elabora. El que está en Génesis 1 es un texto que se construye en el post-exilio, ahora ya sabemos dónde colocarlo, ¿verdad? Y que es un himno que está... un himno para entrar en el templo y proclamar el poderío de Yahvé como creador del mundo, no solo de Israel, sino creador del mundo, ¿eh? Y va describiendo todos los elementos de la creación. Imaginaos al pueblo en procesión entrando en el templo y proclamando, día primero, penetrando en el templo. Es un himno de exaltación a Dios creador, que termina con la obra culmen de la creación, que es, igual que va describiendo el macho y hembra de cada especie, al final nombra el macho y hembra, porque lo que dice en hebreo es macho y hembra, no hombre y mujer. Es decir, del ser humano también tiene el macho y la hembra, y ambos los dos son imagen y semejanza de su creador. Entonces, no define la realidad de las mujeres ni la realidad de los varones, sino que la humanidad, macho y hembra, son imagen y semejanza de la divinidad. ¿Y cómo? Lo que va a venir a continuación, que tiene que ver con multiplicaos, dominad la tierra, es decir, continuar la obra de la creación. Y en eso se van a asemejar. Y no hay ninguna diferencia, porque la imagen y semejanza es exactamente igual para hombres y mujeres, para el macho y la hembra del ser humano. Ambos son Adán. Y creó Dios Adán, macho y hembra lo creó. Adán es un genérico, que actúa como sinónimo del ser humano. Pasa que, bueno, hombre también en castellano y en griego también, hombre es como un genérico, ¿no? El hombre, cuando hablamos del hombre, es como si hablásemos de la humanidad. Bueno, pues ese Adán funciona aquí como un genérico de la humanidad, no como un varón. Aunque luego se va a leer al lado del segundo, claro, cuando ya se le une el segundo texto, que es el del paraíso y de la lo que se llama la caída, que no es caída. Cuando ya se. Entonces, ahí lo que hay es una exaltación de Dios creador, un himno religioso para la proclamación litúrgica. Escrito en la tradición que se llama sacerdotal, que es la que viene en la época cuando se reconstruye el templo, hay que reconstruir también la liturgia y hay que saltar, ¿no? Y está. Y a continuación hay otro texto que es más antiguo, que la pregunta es el problema del mal. ¿Por qué nosotros sufrimos arando la tierra, sufrimos en el parto? Las mujeres mueren en el parto, paren con dolor y encima muchas veces, claro, en esos mundos el índice de mujeres que morían en el parto era muy alto. Encima con dolor, ¿por qué eso ocurre así? Porque si para que haya más seres humanos hay que sufrir, porque hay que sufrir para dar la tierra. Todo eso son preguntas, ¿no? Porque hay sequía, estas son preguntas que al pueblo, a Israel, las tienen, entonces las buscan en su experiencia religiosa. Y entonces la respuesta viene elaborada en una narrativa, en un mito, que es el mito del paraíso, o sea, Dios nos ha creado. Pero eran textos que eran independientes, ¿no? No iban juntos. Entonces, Dios nos ha creado para vivir en un lugar maravilloso, pero nosotros decidimos ir por nuestra cuenta. ¿Y cómo expreso yo que decidimos ir por nuestra cuenta? Pues con el mito, con el relato de... crea a Adán, el relato de creación, y ya no es por la palabra como lo hace el himno, que es mucho más solemne y así, sino que igual que Mesopotamia, igual que los lugares alrededor tienen mitos de creación del barro. ¿Por qué? Porque el barro es un elemento de construcción muy importante en esos contextos, ¿no? Igual que el agua. Entonces, dice que construye Adán del polvo de la tierra. Adán, ¿sabes cómo se dice tierra en hebreo? Adamá. Adán, Adamá. Suena parecido, ¿verdad? Claro, Adamá, Adam. Pues claro, en hebreo está ese juego de palabras entre creación del ser humano, de la Adamá, de la tierra. Y a continuación, ese ser humano que todavía... Evidentemente, están pensando en varón. No es que no existe un ser humano... O sea, incluso cuando lo escriben, yo creo que están pensando en varón. Pero es un ser humano que en el relato todavía no está diferenciado. Entonces, el texto habla de que de un lado, luego lo hablamos de... Porque en griego se utiliza la palabra costilla, en hebreo es de un costado de Adán, ¿no? Saca un hueso y construye la mujer. Claro, pero igual que el ser humano, o el varón en todo caso, que depende de la tierra, es decir, pues siempre decía que la mujer dependía del varón porque había sido sacado de su costilla. Bueno, pues el varón depende de la tierra porque ha salido de la tierra. Bueno, pues entonces, bueno, pues hace esa construcción patriarcal, si quieres, y bueno, pues de dos momentos de creación, varón y mujer. Y a partir de ahí empieza a aparecer el hombre y mujer, porque ya utilizan el término hombre y mujer, que es isha, que son los dos términos para hombre y mujer. Y ya aparece todo el tema más cultural, más del matrimonio, aparece. Y llegamos al paraíso, ¿no? Y ahí hay una serie de elementos que tienen que ver con, no una, es decir, con una serpiente, que es un animal muy significativo del mundo antiguo, que representa muchísimas divinidades, ¿no? Y que, pero que aquí está representado como un animal muy inteligente, el animal más inteligente, es un animal para un mundo nómada, que va por el desierto, que va descalzo. La serpiente es un animal peligroso. Claro, sí. Claro, entonces es un... Y que además es muy astuto, porque te aparece donde menos lo esperas. Sí. Todo eso está detrás de la narrativa. Claro, la mujer dice, vio que el fruto del árbol era bueno para comer, bello para ver, y, ¿cómo dice? Para... Apetitos, o sea, es decir, que ella tiene como, va viendo, ¿no? Y además, bueno, la serpiente la convence de que da inteligencia. Entonces, bueno, pues ese diálogo con la serpiente, la mujer es engañada, no seducida. Lo que dice el texto es, cuando ya Dios les llama la atención, ¿no? Sobre el tema del engaño de la serpiente, de haber comido del fruto del árbol, del bien y del mal, es un mito también muy recurrente, pues ella dice, la serpiente me engañó y comí. Él dice, la mujer me dio y comí. La palabra pecado no aparece en la Biblia hasta el capítulo 4 con Caín y Abel. Aquí no hay, aquí hay engaño. Entonces, la mujer es engañada por la serpiente porque le dice que va a conseguir una cosa comiendo del fruto, que luego no consigue, que consigue todo lo contrario, que es que son expulsados de ese lugar. Y claro, ¿el castigo cuál es? Lo que están ellos viviendo. ¿Qué están viviendo? El parto con dolor. La serpiente que te pincha en el talón, y tú la pisarás. Y otra cosa que dice, y que la mujer domina, el varón dominará a la mujer. Eso no es un deseo de Dios, es parte del castigo. Eso que está ocurriendo, el texto está diciendo que eso que está ocurriendo no es lo natural, sino es lo que surge de haber transgredido el mandato de Dios. O sea, no es algo que tenga que ser natural, sino lo contrario. Entonces, no está justificando eso, está denunciando la situación de precaria del ser humano por culpa de haberse querido emancipar. Ese es el relato. Entonces, al juntar los dos relatos en el mismo texto, progresivamente se van iluminando uno al otro. Se convierten en un solo relato con dos momentos. Entonces, el relato creador y el relato de la caída. Es decir, cuando el ser humano... Entonces, se van vinculando, pero en principio no estaba. ¿Qué pasa? Que las lecturas ya en el judaísmo que se van haciendo de lo que pasa con Eva es que es seducida. ¿Y por qué? Bueno, en hebreo el término es engañar. Pero cuando se traduce al griego, el verbo que se utiliza en la Biblia de los 70, que decíamos antes en esa traducción, y Pablo, por ejemplo, va a utilizar la Biblia en griego, el término que utiliza es un término que significa engaño y seducción. Con lo cual, la misma traducción va introduciendo en la imagen, en el relato, ¿no?, un elemento muy afín, ya vimos, con el tema de las mujeres, que es el tema de la seducción. Y en este caso no ellas como seductoras, sino la serpiente como seductora. Y el mismo Pablo, cuando relee ese texto, dice, no fue engañado Adán, sino seducida la mujer. Entonces ya hemos introducido... Antes del cristianismo, ya en el judaísmo aparece meter ese texto más que de un engaño, de un diálogo inteligente entre la mujer y la serpiente, a una cuestión de seducción sexual. Y si buscáis Eva y Adán en internet y salen en cuadros, vais a ver que hay muchos cuadros, que la serpiente es una serpiente enrollada en un árbol, pero progresivamente esa serpiente se va convirtiendo en un demonio y más adelante una mujer. O sea, ya la imagen de la seducción se va a convertir en pecado. La mujer pecó, aunque Pablo sí me va a decir que quien pecó fue Adán, porque es el representante de la humanidad, ¿no? La humanidad pecó, no Eva. Sin embargo, cuando hablamos de temas que tienen que ver con la sexualidad o también con la transgresión, es decir, cuando Pablo está diciendo que no pecó Adán, no fue engañado Adán, sino que fue seducido Eva, está hablando de a la comunidad para decirles que están dejándose seducir por ideas que no son ortodoxas. Es decir, todo lo que tiene que ver con herejía, con algo que está fuera de lo habitual, se identifica con la figura de Eva y de la seducción. ¿Sale? Y eso va a ocurrir después también, más adelante, en la carta de Timoteo, donde está llamando la atención a las mujeres porque quieren hablar en público en la comunidad y ya no se ve muy bien en ese momento, y entonces las identifica con Eva de la seducción. Pero Eva tiene algo más, que me parece que no me lo he puesto aquí. Que ya lo dijimos también, que además de haber sido protagonista del diálogo con la serpiente y con la cual se dejó convencer, Y no solo ella, sino también Adán, porque Adán no protestó. ¿No? Fue mucho más fácil de convencer a Adán, claro, que Eva. Eva discutió con la serpiente. Dijo, no, si Dios nos dijo que no podíamos. Ah, es que Dios te lo dice, ¿por qué? Sin embargo, él comió la manzana sin protestar. Pero se ha resaltado la figura. Pero a continuación, cuando ya están fuera del paraíso, o del Edén, o de ese lugar, ¿no? Pensad que acabamos de pasar por Babilonia, por lo que suponía Babilonia y todos sus jardines y todo, ¿no? Y dice, cuando salen de ahí, que ya tienen que empezar a vivir de forma más autónoma, que entonces ahí es cuando Adán le da nombre a la mujer, la llama Eva, vida, madre de los vivientes, la llama, porque ella es la generadora de vida. O sea, ¿por qué no nos hemos fijado en la figura de Eva en esa parte donde es nombrada como madre de los vivientes? Y nos hemos quedado siempre con esa parte de la manzana, que vale, está ahí, pero eso también. Y cómo Eva va a dar a luz a tres hijos, Abel, Caín y Set. Y cómo cuando nace Caín, dice, lo llamó Caín, porque el tema de las etimologías bíblicas, más que etimologías reales, son dar significado, ¿no? Entonces dice, le llamó Caín porque he construido un hombre junto a Dios. Dios, que había venido de haber construido a Adán de la tierra y a ella de la costilla, ahora es ella la que, en continuidad con esa llamada creadora que hizo Dios desde el principio, da nombre a su hijo diciendo, he construido un hijo junto a Dios. Ese es Caín. De Abel no tiene nombre, pero Set dice, Dios me ha añadido otro hijo por la pérdida de Abel. Bueno, pues esa dimensión de maternidad, de ser colaboradora en el acto creador de Dios a través de su maternidad, que es muy bonito, ¿verdad? Nos lo hemos olvidado. No leemos eso, sin embargo, allí achacamos con la fruta, con la manzana y con, ¿no? Tuvo que haber alguna hija también, ¿no? Pues aquí parece que no. ¿Por qué se explica? Pues ahí hay un problema con esto, porque de repente luego se empieza a multiplicar la creación y no sabemos lo que pasó ahí en el camino, ¿no? Pero bueno, son relatos como... Mira, luego se introducen en un libro, o sea, en un relato más continuado, ¿no? Y claro, al colocar los textos se influyen unos a otros, ¿no? Entonces, de esto que nacen independientes, con respuestas distintas, ¿no? De la creación, pero se habla de la creación para responder a cosas diferentes, se unen, y cuando se unen en un libro, pues progresivamente se van convirtiendo en un solo relato, con dos momentos distintos, ¿no? La creación y la caída. La caída tiene mucho que ver con toda la mitología platónica, porque eso de la caída se va a introducir ya en el judaísmo, pero en época helenista. La cultura helenista va a marcar mucho también la lectura. Entonces, se va a convertir ese segundo relato en la caída, es decir, como la caída de las almas de Platón. ¿Sabéis eso? De que según Platón estaban las almas en un sitio, ¿no? Y entonces hubo unas almas que quisieron enfrentarse a la divinidad y entonces el orgullo ese los hizo enfriarse y cayeron, ¿sí? Y entonces apareció el mundo, ¿sí? Entonces, esa filosofía es la que desde la que se lee el relato, por eso la caída. ¿Por qué? Pues porque estamos en un sitio. Así, la cultura helenista se va iluminando también los relatos. No sé si me sé explicar lo que digo. Y el pecado original viene ahí, ¿no? El pecado original viene, claro, o sea, la formulación de que a partir de ahí, ¿no? Eso en el cristianismo viene más por el texto de la carta a los romanos de Pablo. Por Adán vino el pecado, ¿no? O sea, eso, ese pecado de continuidad, porque al final hay una pregunta también, y es decir, no solamente hubo ese pecado, sino que continuamos. Y además, de alguna manera, no es que biológicamente, pero de alguna manera heredamos. Porque cuando venimos a este mundo, el pecado está. Y muchas veces cuando decís, claro, porque los niños, si tienen una familia desestructurada, salen, o de alguna manera, el mal que nos ha precedido nos afecta. Claro, entonces, bueno, eso se ha ido convirtiendo, bueno, pues, en una elaboración dogmática y filosófica que tiene mucho que ver con esa con esa teoría platónica, ¿no? Al principio, que luego se va desarrollando y que se convierte en el pecado original como si fuera un pecado, que además se transmite a través de las mujeres como si fuera un pecado, que queda, ¿no? Y llegamos a, bueno, pues Agustín llega ya a decir, claro, inventarse el limbo para que, claro, si tienes el pecado ya incrustado, ¿qué hacen los niños? Si no se bautizan, no se liberan, y entonces, ¿qué hacen los niños que no se mueren? O sea, tienen que empezar a elaborar una serie de teorías, ¿no? Para poder salvar, claro, salvar las cosas que claro, que dan su... ¿Cómo vas a condenar a un niño? ¿No? Claro. ¿Qué hasta el